Y en este segmento, como sabemos, del 1 al 5 de agosto en la ciudad de Buenos Aires se llevó a cabo el Mundial del Alfajor, ¿sí? Algo tan rico, creo que es una de las golosinas preferidas, ¿no? De todo el mundo. Digo, ¿a quién no le gusta comerse un buen alfajor? Después, bueno, de los gustos, sabores, blanco, negro, ahí hay un poco de diferencias, pero el fin del alfajor en sí, de esta golosina tan rica y característica, creo que estamos todos de acuerdo de que es rico. Y para ello vamos a hablar con una emprendedora pampeana que justamente realiza alfajores y que participó de este Mundial de Alfajores. Así que bueno, tenemos aquí al aire de Primera Tarde a Natalia Rica. Ella es emprendedora pampeana de Mi Alfajor. Bienvenida, Natalia, ¿cómo estás? Te saludan Hola. Camila Santos y Paula Leguizamón. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, Natalia, contanos primero un poco de tu emprendimiento, Mi Alfajor. ¿Desde cuánto hace que estás con este emprendimiento y qué le ofreces a la gente? Bueno, yo arranqué en fines de 2014, principio del 2015. Luego tuve un impasse en un momento, fines del 2019. Después retomé en plena cuarentena en el 2020. He tenido momentos, digamos, en los que he tenido que trasladar todas mis cosas, por lo cual por ahí se cortaba, digamos, mi emprendimiento, pero lo trataba siempre de retomar. Y desde ese entonces, bueno, tratando de mejorar el producto, ¿no? Y ahora, bueno, tuvimos la posibilidad de participar este año en el Mundial. Bien, y contanos cómo fue esa participación en el Mundial, cómo era para anotarte, fuiste ahí a Buenos Aires, cómo fue un poco. No, mira, yo me enteré medio tarde, ya en la última semana de inscripción. Había inscripciones en ese entonces para participar del concurso, digamos, de la elección del mejor alfajor. Ya no habían disponibilidades para lo que es el stand para la feria, porque la feria comenzó el primero y la elección del alfajor fue el 4 y el 5, que después luego se extendió hasta el 6. Así que bueno, este año no fui a Buenos Aires, yo participé a distancia, como muchísimos emprendedores, y se mandaron las muestras nada más. Bien. Así que vos mandaste entonces la muestra, digamos, de tu alfajor y participaste. Igual que importante, ¿no? De que puedan participar emprendedores y emprendedoras a la distancia, como vos decís, porque también tienen y tuvieron su lugar ahí en este mundial. Sí, la verdad que sí, porque era abierto desde emprendedores pequeños, bueno, como yo, pymes y grandes industrias, claro. Había de todo, sí. Natalia, vos en este emprendimiento Mi Alfajor ofreces alfajores sin TAC. Contales un poco a la gente cómo los elaborás, qué variedades tenés. Sí, yo hago alfajores sin gluten porque no contiene ningún tipo de harina, de trigo ni derivados que contengan gluten. Son de almendra, digamos, la almendra se procesa, y bueno, son todos rellenos de dulce de leche y los baños son o semiamargo o blanco. Luego tengo otra variedad que es también a base de almendras, pero no es puro de almendras, sino que tiene un porcentaje de harinas sin TAC, digamos, premezclas a base de fécula de maíz, fécula claro. de mandioca y harina de arroz. Como para, digamos, tener otros valores en cuanto a precios y a costos, digamos. Y luego, el alfajor de maicena. El clásico, claro. Bien. Sí. ¿Y cómo es el sabor, no? Al principio decíamos que, bueno, que digo, ¿a quién no le gusta los alfajores, no? ¿Cómo es este sabor de un alfajor hecho con, en este caso, harinas de almendras? Además, Natalia, ¿cómo estás? Paula te saluda. Hola, Paula. ¿Cómo es también, porque bueno, en tu condición también de celíaca y en la búsqueda, ¿no? De poder encontrar estos sabores. Sí, reemplazar. Claro, ese fue el desafío, digamos, y la búsqueda, como ustedes dicen. fue probar, mi cocina se convirtió en un laboratorio y de ahí en más ver y hacer pruebas y muestras hasta que salió algo que a mí me gustaba, que a mis cercanos que se prendían en la degustación también lo aceptaban, que no es lejano a ningún otro alfajor, digamos, no es que le sentís la diferencia. Antes ocurría mucho con los productos para celíacos que vos lo sentías como un arenado, una cosa en la boca que siempre te recordaba el alfajor de maicena cuando se te pegaba en el paladar, sí. ¿Viste? Bueno, eso ya no tiende a pasar más, ya evolucionó muchísimo la cocina para celíacos. Así que bueno, yo logré a través de Almendra, que me, digamos, me proporcionaba un montón de nutrientes, hacer algo rico, nutritivo, de calidad y muy rico, digamos. La verdad que también lo comen los niños y la verdad es muy aceptable. ¿Y cuándo empezaste, Nati, con todo este proceso y esta decisión de decir, bueno, voy a empezar a experimentar en mi cocina? ¿Hace cuánto que venís con este proyecto? Y yo antes me dedicaba a todo lo que era repostería y pastelería, pero tradicional, hasta que en el 2015 yo fui diagnosticada como celíaca. Antes de eso yo cocinaba para afuera y cocinaba en servicios de catering. Entonces, bueno, digamos que no podía quedarme sin trabajo, tuve que buscarle la vuelta y emprender de esta nueva manera, cocinando para claro. Todo sin gluten, para que yo pueda estar, porque en realidad no solamente consumir me haría mal, sino que también estar expuesta a la harina. Claro, en contacto. Uh-huh. Claro, todo eso también me genera alergias y efectos adversos, ¿no?, en la salud. Por lo tanto, tuve que reinventarme y completamente empezar de nuevo y de esta otra manera. Y no es el único protagonista el alfajor, digamos. Haces otras cosas también, otras cosas dulces. Sí, tengo lo que se llama rolito, que también recuerda a una golosina bastante famosa, el picnic. Después, conitos, galletitas, pepitos. O sea, trato de... No sé si copiar sería la palabra, pero asemejarme un poquito a algunas cosas que son atractivas de por sí, pero yo las hago en versión sin tac. Claro. Ahora, por ejemplo, estoy con las... Serían como Oreos, pero están hechos a base de harina de algarroba y bueno, también sin tac y recontra saludables y también riquísimas. Así que eso es muy elegido también para las colaciones de los chicos. Para claro, eso pensábamos, ¿no? En esto que vos decís, Natalia, de poder copiar, entre comillas, otros sí. productos, otras golosinas, y en este caso, bueno, que sean sin TAC para que quienes lo requieren lo tengan, ¿no? Y qué mejor también que casero, ¿no? Y además, qué importante el tema de los chicos, claro. Porque cada vez son más sí. los niños desde temprana edad que son detectados con celiaquía. Y que, nada, entran en la desesperación los padres, inclusive decir, bueno, ¿quieren algo dulce? ¿Cómo? Si bien la verdad que los niños son mucho más inteligentes y se habitúan más rápido que nosotros los grandes, ¿no? A comer un poco más sano, lo que deberían comer. Siempre cuando van a un cumpleaños o algo, empiezan con el ¿qué le doy para comer? Que no vaya a comer esto, que no vaya a comer lo otro, o el que organiza un cumpleaños, ¿no? Y esto está buenísimo. Exacto. Como opción. Sí, y sí, cada vez hay más conciencia también de parte de la familia que organiza y consideración, digamos, hacia el invitado que puede llegar a ser celíaco o no, puede ser intolerante, puede tener alergia, hay distintas patologías en torno al consumo de trigo, digamos. Claro. Cada vez más, hay cada vez más casos, de hecho, vos ves que cada vez el trigo se cultiva de forma más transgénica, con diferentes... variaciones genéticas, el cuerpo humano no está adaptado. O sea, nos faltarían años de evolución para que nuestro sistema digestivo se adapte a digerir esa proteína, digamos. Así que es una tendencia que va en crecimiento y que en algún momento yo creo que la gente va adoptando esta dieta o este cambio de hábito. Sí, inclusive te digo que algo que me preocupa mucho es que cada vez más más gente empieza, ¿no?, a tener esta intolerancia. Yo no sé si es también un poco de esto que hablamos, ¿no?, del tema de los agroquímicos en determinada, en la cosecha y demás, que también genera que haya cada vez más personas intolerantes, ¿no?, al gluten, o si no también a la intolerancia a la proteína de leche, ¿no? También, exacto, esa es otra historia. Sí, también. Sí, por eso, la verdad, siempre me sugieren, no me preguntan, y no sé, es un alfajor sin lactosa. Y bueno, hemos hecho los intentos también, pero quizás no es el que más salida tenga. Digamos, como que el dulce de leche, reemplazarlo en el alfajor es muy difícil. Claro. También se pueden hacer rellenos de dulce, pero bueno, al nene, viste que le gusta más dulce de leche. Claro, lo clásico. Natalia, sí, si nos tenés que recomendar algún alfajor o algo que vos realices en este emprendimiento que no podemos dejar de probar, ¿qué es lo que sería? Y el alfajor de almendras, el de puro de almendras, sí. El clásico, podríamos decir. Claro, sí, el que yo presenté en el concurso. Bien. ¿Y dónde te podemos encontrar? ¿A dónde te mandamos el cariño? Claro. ¿Dónde encontramos los alfajores? Sí, mira, se pueden comunicar conmigo en las redes, como @mialfajorsintac, y ahí organizamos, porque en realidad tengo otro emprendimiento y estoy media repartida, digamos que voy tratando de tener media semana dedicada a mi alfajor y media semana al otro emprendimiento. Entonces, coordinamos entregas de los alfajores, no hay drama. Me buscan en las redes y coincidimos, digamos, para que puedan acceder a los alfajores. Quiero saber de tu otro emprendimiento. ¿Tiene también que ver con la cocina? Con lo dulce. Mirá. Soy Me Copa Tu Copo en las redes y hago todos los que son algodones de azúcar en distintos formatos y presentaciones para cumpleaños. Mirá, oh, bueno, qué interesante y divertido también, ¿no? Oh, ¿quién no le gusta? Sí, re divertido. ¿No? Aporta mucho color y la verdad que, ya te digo, lo utilizan para reemplazar mucho la bolsita tradicional de golosina. Y sí. También se personalizan y hay varios formatos, la verdad que muy ingenioso y es muy atractivo para los nenes. Claro, así que bueno, la gente se contacta también con vos previamente para pedirte para los cumpleaños, entonces. Exactamente, sí. O sea que te pueden, si por ejemplo, y te han pedido, por ejemplo, de mi alfajor, ¿no?, del emprendimiento, estos rolitos, cosas para cumpleaños, también más alfajores como para entregar a los cumpleaños y demás. Sí, como para servir, digamos, al momento de sí, del candy bar, creo que le dicen, ¿no? Sí, no, en ese caso no. La verdad que yo trato de vender envasado y cerrado. Por ejemplo, vienen bandejas por 6 unidades, 8 unidades, 2 unidades, y lo envío cerrado. No, trato de no armar ni surtidos ni nada que pueda llevar a una posterior contaminación, digamos. Claro, claro. Yo trato de que salga envasado y en un formato ya definido, digamos. Pero supongo que después sí, a lo mejor para la bolsita del compañerito que es celíaco, a lo mejor le colocan el alfajor, sí. Claro. La verdad no sé, ahí en realidad no lo sé. Natalia, muchísimas gracias por esta comunicación, te mandamos un abrazo enorme y desde ya, bueno, felicitaciones porque todo este proceso, como vos decías, de experimentar, de búsqueda en tu cocina, llevó a participar en nada más y nada menos que un mundial, en donde también competiste con también las mejores compañías de alfajores que hay en la Argentina. Así que realmente felicitaciones y desde ya, bueno, ya vamos a estar probando, nos vamos a sumar para probar ese alfajor. Acá están todo el equipo. Con el oído, te digo, pegado al vidrio. Sí, te busqué en Instagram y estoy viendo las fotos y estoy, la verdad, que impactada. Ni quiero. Buenísimo. Bueno, las espero y si no, ya les voy a hacer algún presente, les voy a acercar a la radio. Abrazo grande, Nati, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Chau.